Hola, hola a todos, amigos de Radio Big World, buenas tardes. Yo soy Sonia y este es mi programa de cocina, aroma de vainilla. Somos al quinto apostar para quien no me ha seguido de antes, apostar a memoria que sé italiana del nord de Italia. Estudio español da sola y espero me perdonarete si haré algunos errores de pronunciación. Hoy hablar de la dieta mediterránea, que para mí es muy importante. La dieta mediterránea es una forma de alimentarse y de vivir que se ha producido en un entorno concreto en el Mediterráneo. Se ha creado un modelo a partir de estas pautas de estilo de vida que comprende el uso de ciertos productos en la dieta, el consumo de algunos alimentos en proporciones adecuadas, la aplicación de diversas técnicas de cocinado, así como su uso relacionados con aspectos sociológicos y actividades físicas. En realidad, la dieta mediterránea empieza seleccionando alimentos producidos a través de procesos agropecuarios adecuados y respetuosos a ser posibles ecológicos y de cultivo tradicional. Pasa después por el consumo de los alimentos, es su tiempo de maduración, tanto vegetales como animales, y posteriormente por hacer un número y estilo de comidas adecuadas al tipo de vida y las circunstancias vitales. También a la relación entre el consumo de alimentos y el ejercicio físico. La dieta mediterránea nace como concepto en los años 50 del siglo XX, cuando unos científicos norteamericanos descubren que el índice de mortalidad por accidentes cardiovasculares en los países mediterráneos es muy inferior al del modelo norteamericano. Al buscar las causas de esta realidad, se halla que la alimentación y la forma de vida en unos y otros son muy distintos, y el causante de esto es un estilo de vida caratterístico al que se le denomina dieta mediterránea. Para los antiguos griegos, la dieta, dieta, significaba estilo de vida, equilibrio, y de eso se trata precisamente esta dieta mediterránea, de equilibrar todos los componentes que nos pueden ayudar a este estilo de vida más saludable. Esta basaba en el consumo de alimentos conocido como la triada mediterránea, que son los tres productos en los que se apoya el estilo de vida mediterráneo: aceite, vino y cereal. El aceite de oliva virgen extra, la uva en forma de vino y el cereal en forma de pan integral. Además de esto, la dieta mediterránea se basa en el consumo moderado y constante a lo largo de la vida de los siguientes alimentos: carbohidratos complejos como los que nos proporcionan las legumbres, los cereales completos y no refinados, los frutos secos o el arroz integral, frutas y verdura con propiedades antioxidantes tanto enteras como en zumo, aunque es mejor elegir enteras y una parte de ella en crudo. Pescados se anteponen azules, carnes blancas con preferencia sobre las rojas. Moderación en el consumo o no consumir directamente bollería industrial, azúcares refinados y caramelos y golosinas para los niños. En este sentido, es recomendable el consumo de grasas de semillas, preferentemente de aceite de oliva virgen extra, de pescado sobre carnes, de legumbres y cereales, de frutas y verduras de temporada y de cantidades moderadas de vino. Todo esto es parte de cómo se concibe el estilo de vida mediterráneo. La selección de un producto de temporada conllevará el consumo de frutos de mejor calidad y a mejor precio. Se consumirán así algunas frutas y verduras crudas y otras tratadas con métodos respetuosos. Para sus nutrientes se consumirá también la suficiente fibra alimentaria, abundante agua, al menos 2 al día, y se caminará o practicará ejercicio físico diariamente, lo que es otra parte de la dieta mediterránea. Entonces, tan importante han sido los descubrimientos desde los años 50, que todo esto ha llevado a crear fundaciones y organismos que ayudan a reeducar a las personas para consumir buenos alimentos de la mejor forma, y se ha creado con España la Fundación para la Dieta Mediterránea, que ha creado a manera indicativa un decálogo con las principales recomendaciones para adecuarse a este saludable estilo de vida. Las pautas que proponen son las que excitan la continuación. Es conveniente utilizar l'aceite di oliva come principal grasa. Se trata de la grasa más utilizada milenariamente en la cocina del Mediterráneo. Es rico en ácidos grasos monoinsaturados, responsables de proteger el sistema cardiovascular, así como de bajar los niveles de colesterol. Además de ser muy sabroso, existen muchas variedades de aceite de oliva de gran calidad en España y se puede utilizar para multitud de preparaciones, desde la clásica fritura, en las que el aceite de oliva se comporta extraordinariamente, hasta las ensaladas con un uso en crudo. Pero también se puede emplear en guisos, estofados, etcétera. Se deberían tomar entre 3 y 6 raciones diarias, al menos la mitad en crudo, por ejemplo, en ensaladas frías o tibias, como remate de un plato de pasta, o sobre panecillos en el desayuno y merienda. Aunque hay que apuntar que, por muy bueno que sea, un abuso puede conducirnos a engordar innecesariamente. se consumirán alimentos de origen vegetal en abundancia, frutas, verduras, legumbres y frutos secos. Son en realidad la principal fuente de vitaminas, fibra y mineral de la dieta. Además, proporcionan una gran cantidad de agua. Según la OMS de Bahrein, consumir 5 raciones diarias de fruta y verdura, en parte crudas e en parte cocinadas. Entre ellos se deberían consumir frutos secos de temporadas, lo más frescos posibles, si y entre 3 y 7 raciones semanales. Y además se tomarán tostados, azucarados o salados, pero se podrán tomar solos o cocinar con ellos algunos platos. Los más saludables son las almendras, las avellanas, las nueces y los piroñes. Los alimentos de origen vegetal son igualmente fundamentales para el ser humano y no hay que olvidar que algunos de ellos son ricos en proteínas, como sucede con las legumbres. La fruta se tomará de temporada, al menos 3 porciones diarias, e incluso se puede tomar en forma de zumo. En cuanto a las verduras y hortalizas, se consumirán 2 porciones diarias, una de ellas en crudo y temporada, a ser posible. En lo que respecta a las legumbres, la cantidad recomendada es 2 a 3 raciones semanales, en recetas que no lleven un exceso de grasa animal y si combinadas con hortalizas y verduras. En verano se pueden tomar las legumbres en ensalada para aligerar la dieta y mantener buenos estándares de consumo. El pan y los alimentos procedentes de cereal, como pasta, arroz y sus variedades integral, deberían formar parte de la alimentación cotidiana. Se trata de productos indispensables que proporcionan energía por su riqueza en carbohidratos, aunque se consumirán en sus variedades integrales, que aportarán más nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales. Se evitarán los carbohidratos simples como el azúcar, el pan y el arroz blanco, y se consumirán estas variedades con fibra, que son los carbohidratos complejos. En el caso del cereal, además de la fibra, las harinas integrales incluyen el germen, que es donde se encuentran los nutrientes. Las cantidades recomendadas semanalmente de trigo, maíz o arroz son de 4 a 6 raciones, solas o combinadas con otros alimentos. Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados. Se deberán consumir estos productos de temporada que el profesional debe conocer perfectamente, y a que además de las ventajas obvias tienen las cantidades óptimas de nutrientes esenciales que fuera de temporada se pierden, especialmente las vitaminas y los minerales. En general se puede decir que son más frescos, más económicos y sus cualidades organolépticas son las mejores. Se recomienda también el consumo diario de productos lácteos, especialmente yogur y quesos. Son ricos en proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales. Y por otro lado, los lácteos fermentados contienen microorganismos que ayudan a equilibrar la microfibra intestinal. Habría que tomar entre 2 y 4 raciones de lácteos el día. Mejor en sus variedades menos grasas, es decir, leche, yogur y quesos frescos, frente a quesos curados, natas y mantequillas. En cuanto al consumo de carnes, son preferibles las carnes magras como ternera, pollo y pavo, frente a las más grasas como cerdo o cordero y las partes grasas de otros animales. Habrá que tener moderación en el consumo de carnes rojas. La carne roja tiene un alto contenido en proteínas y gran cantidad de hierro, pero es preferible consumirla ocasionalmente, nunca más de vez por semana. La cantidad recomendada es 3 a 4 raciones semanales, preferentemente de carnes blancas sin grasa. Se seleccionarán las piezas menos grasas de cada variedad para el consumo diario y se cocinarán la forma sencilla, plancha en la parrilla, y si tostar demasiado, ya que este tostado puede inducir enfermedades como el cáncer. Se debe consumir pescado abundantemente y una cantidad moderada de huevos. El pescado azul se tomará varias veces por semana, puesto que contiene grasas de alta calidad capaces de proteger el sistema cardiovascular. Especies como la sardina, el atún, el salmón, el boquerón o la trucha tiene unas grasas que ayudan a este sistema y eliminan las placas de colesterol, exactamente igual que el aceite de oliva. Las raciones recomendadas de pescado son entre 3 y 4 raciones semanales preparadas de forma simple como a la parrilla o plancha. Los huevos contienen una proteína de alta calidad y nutrientes específicos que lo hacen ser un alimento de gran interés para el hombre. Aunque se ha recomendado en los últimos años el consumo de no más de 4 huevos a la semana, actualmente esta pauta se encuentra en revisión, pues consumir más huevos parece no ser perjudicial. La fruta fresca debería ser el postre diario y la repostería de consumo ocasional. Es necesario educar a los niños y jóvenes en el consumo de una buena fruta de temporada, la cual nunca se debería sustituir por la bollería industrial de repercusiones muy negativas en la salud. El mejor bocado entre horas es la fruta, que se puede tomar tanto de postre como de merienda de tarde o de media mañana, y que debe formar parte de esas 5 raciones de producto vegetal que es necesario consumir al día. La mejor bebida es el agua, de la que hay que tomar al menos 2 litros al día. Los mayores y los niños pueden deshidratarse fácilmente durante el verano, por lo que hay que vigilar especialmente su consumo de agua. Se puede sustituir parte del agua por infusiones que se tomarán sin azúcar. El vino se puede consumir moderadamente una copa al día. Las bebidas destiladas no tienen la misma acción saludable que el vino, sino todo lo contrario. Es necesario realizar actividad física diaria, lo que equilibra la alimentación. Hacer ejercicio es tan importante como comer. Hay que elegir ejercicios adaptados a nuestra forma de vida y a nuestra edad, pero como recomendación general, caminar es uno de los más fáciles, tonifica el cuerpo y nos mantiene en buena forma. Ahora, nosotros avemos el decálogo del modelo de alimentación mediterráneo. 1. Es conveniente utilizar el aceite de oliva como principal grasa. 2. Se consumirán alimentos de origen vegetal en abundancia. 3. El pan y los alimentos procedentes de cereal deberían formar parte de la alimentación cotidiana. 4. La comida fresca, local y poco manipulada es la más adecuada. 5. Es recomendable el consumo diario de productos lácteos. 6. Habrá que tener moderación en el consumo de carnes rojas. 7. El pescado debe ser consumido en abundancia. 8. La fruta fresca debería ser el postre diario y la repostería de consumo ocasional. 9. La mejor bebida es el agua. 10. Se debe hacer ejercicio a diario. ¿Cómo es posible comprobar este decálogo? Resume las principales características de la dieta mediterránea. Se debería evitar consumir un exceso de platos precocinados, muy salados o muy dulces, repostería industrial, excesivas grasas animales, eliminar las grasas trans presentes en la margarina y un exceso de alimentos en general. La dieta mediterránea fue declarada el 16 de noviembre del 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de su importancia para la salud y el bienestar de los hombres es tan importante que han trascendido el ámbito de la actuación de sus comienzos, el Mediterráneo, para ser la forma de alimentarse más saludable en todo el mundo. En nuestro tiempo está terminado. La vuelta próxima, nosotros hablar de cocina tradicional, cocina de vanguardia, la actual cocina española en el mundo y platos más representativos de la gastronomía española. Yo creo que sea un argumento muy interesante, es que muy importante para nosotros. Espero de haber sido bueno. Me trovate, poder trovarme en Facebook como Sonia del Mastro, donde tengo un grupo de cocina con 8.000 miembros. Su nombre es Food e Knife. Si habéis una pregunta, puede escribirme a mi dirección de email. Mi correo es sonia.delmastro81@gmail.com, o puede visitare il mio blog de cucina in cucina con sonia.blogspot.com. E entonces, che dire? Ali sentir la settimana prossima con il mio programma Aroma de Vaniglia. Vi mando un abbraccio a tutti e un beso molto grande. Hola.